la columna de espectáculos con Graciela Carballo. Bueno, para aclarar, vamos a decir que esta columna está dedicada a los oyentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque algunos de otros lugares que nos escuchan van a poder aprovechar algunas de las cuestiones. Cuando hacen su turismo. Cuando hacen turismo o, porque voy a nombrar algunas películas que están también en plataformas, entonces van a poder verlas. Está bueno eso. Pero el acontecimiento que voy a decir ahora es no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, sino concretamente de Mataderos. Hay fiesta popular, sí señores, el sábado 11 de febrero a las 18 horas en el Cine Teatro El Plata, en Alberdi al 5700. Como siempre decimos, recordamos en este momento, hablando del Cine del Plata, a nuestro compañero amigo Walter Ordóñez, sí, que tanto luchó por la apertura del Cine del Plata. Bueno, el Cine del Plata volvió a reabrirse, forma parte del Complejo Teatral de Buenos Aires, es decir, del San Martín, pero lo que no se ha hecho todavía mucho es la presencia vecinal tan reclamada. Claro, artistas locales, digamos. Exactamente. Bueno, este sábado lo tenemos. Es una fiesta popular del barrio de Mataderos, así que a presenciarlo. Y los dos primeros paseos que les voy a proponer no son a cines, porque tengo mucho para decir de cine también, pero son a museos. En el Museo Histórico Nacional, que está en la calle Defensa al 1600, es decir, en Parque Lezama, ¿no? Hay una exposición que me gustó mucho, que se llama Pasión de Multitudes. ¿Adivinen de qué trata? A ver. De fútbol. Claro. Historia del fútbol en Argentina. La verdad, una exposición muy linda, muy bien curada, quiere decir muy bien organizada, muy bien señalizada. Está buena, por supuesto, la entrada al Museo Histórico Nacional es libre y gratuita. Es de martes a domingo, entren a la página, van a ver ahí que también hay posibilidad de hacer visitas virtuales, pero realmente esta exposición vale la pena. ¿Quién la lleva adelante? Y el museo, digamos. Ah, okay. Sí, el curador pertenece al personal del museo y hay, bueno, camisetas de Messi, pelotas de Bernabé Ferreira, equipos deportivos, botines. Está bueno para ir a sacarse fotos, por ejemplo. Sí, absolutamente, absolutamente muy linda exposición. Y después el segundo lugar que voy a recomendar, además, por supuesto, hablando del Museo Histórico Nacional, vale la pena ver el patrimonio, ¿no? Para grandes y chicos. Los chicos se entusiasman mucho con el patrimonio, los escritorios, los trajes. Hay muchísimo, muchísimo material para ver. Después, el Museo Nacional de Bellas Artes, que seguramente en algún momento va a meritar una columna de Adriana. No vamos a robarle el espacio a Adriana, pero vamos a decir que la Argentina tuvo su Museo Nacional de Bellas Artes en 1896. Imagínense un país como este, con un grupo de hombres, de artistas y de intelectuales de la generación del 80, entre los que estaba Eduardo Schiaffino, que fue el primer director del Museo Nacional de Bellas Artes. Pero en esa época era impensable que un país tan, hablar como Beatriz Sarlo, un país tan lejano, tan perdido en la geografía, tuviera un museo con el patrimonio que tiene el Museo de Bellas Artes. Pero más allá del patrimonio, en este momento se están desarrollando tres exposiciones excelentes, y tanto con el de Bellas Artes como en el histórico, les recomiendo que busquen en las páginas los días de visitas guiadas, porque ciertamente se aprovecha mucho más la visita guiada que si voy yo y me pongo a mirar. Sí, muy bueno, importante. Acá, por ejemplo, en el de Bellas Artes hay una exposición de Raquel Forner. Raquel Forner fue una pintora expresionista argentina en la época en que las mujeres mucho no aparecían en los museos, ni pintaban, ni daban clases, ni nada de eso. Era mucho más difícil para una mujer llegar a un lugar de reconocimiento, y más para una artista plástica, digamos. Así que, bueno, vale la pena ver la exposición de Raquel, y si es posible, también con guía. Hay otra exposición que son reliquias del Museo de Taranto. Taranto es una ciudad que está en la Apulia, en el sur de Italia, donde, como todos sabemos, o si no lo sabíamos, lo sabemos ahora, hay mucha cantidad de reliquias griegas. Hubo civilizaciones griegas en la antigüedad que, bueno, que desarrollaron su obra allí. Y después hay una tercera exposición de Eduardo Iglesias Bricles. Yo no lo conocía, pero la verdad que cuando vi la exposición lo conocí y me gustó. Iglesias Bricles fue grabador, pintor, murió hace 10 años, la exposición empezó en diciembre, sigue en vigencia hasta el 5 de marzo, y fue también diseñador gráfico. Fue diseñador gráfico en las revistas Expreso Imaginario, Humor, y varias otras de la época, revistas literarias, también en algunas publicaciones de la Fundación Proa. La verdad, me encantó la obra de él, me gustó mucho la guía de la obra de Iglesias Bricles, así que bueno, también con entrada, por supuesto, libre y gratuita. Y ya nos vamos al cine, pero vamos a ir al cine y fundamentalmente vamos a hablar de los premios Oscar, que ya está la mesa chica, digamos, ya están las nominadas, ya no hay más reducción, salvo los ganadores, que se va a dar en la ceremonia de marzo de este año, el 12 de marzo exactamente, se va a hacer la entrega de los Oscar de la edición número 95, se han interrumpido muy pocas veces las entregas de los Oscar, y bueno, tenemos varias películas. Yo voy a hablar de las que es posible ver, que tienen nominaciones, que tienen más nominaciones o menos, pero las que son posibles de ver. Y de las que son posibles, la más nominada de todas es una película que se llama Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, o bien Todo a la Vez en Todas Partes. Se la conoce por estos dos títulos. Era complicada. Sí. Y la película en sí es complicada. Es una película que, según yo leí, porque no la vi, acá en la Argentina se dio una semana en el complejo Sinópolis, y no se dio más, y bueno, ahora dicen que la van a subir a Movistar. Tiene 11 nominaciones. Es una película que sigue la historia de una madre tediosa, cansada, pero que a la vez, en un momento dado, entra en un multiverso y se empieza a tratar de defender al mundo conocido de este multiverso que aparece en la ficción, digamos, en una ficción muy real, por supuesto. Bueno, no puedo hablar de esa película porque, como les digo, no la vi, pero sí puedo hablar de las otras muy premiadas. Hay dos que tienen 9 nominaciones, que son Sin Novedad en el Frente y Los Espíritus de la Isla, se tradujo acá, porque también tiene varios títulos según el lugar donde se dé. Sin Novedad en el Frente está accesible en Netflix. Ajá. Es una película que está basada en la novela del alemán Erich Maria Remarque. Tiene 3 versiones, yo vi las 3, una de 1930, claro, otra de 1979, que fue una película para televisión, pero acá en la Argentina la pasaron en los cines, y otra de ahora, del año 2022, en este caso filmada en Alemania y dirigida por Eduard Berger, con actores alemanes muy jóvenes, porque la acción transcurre en una trinchera en la Primera Guerra Mundial, con niños, casi niños de 17, 18 años que van a pelear en la última guerra cuerpo a cuerpo que hubo, y bueno, que salen del patriotismo, pasan del patriotismo al desencanto y muchos de ellos a la muerte. Es durísima, durísima. Para mí es la mejor versión de esta novela. Es excelente, excelente la dirección, la música, la fotografía, las actuaciones. Yo le tengo... ¿Dónde le pones las fichas, digamos? ¿Qué Oscar crees que puede ganar? Yo le tengo un poco de miedo en extranjera. ¿Por qué? Porque como pasó... ¿Se acuerdan de Parasite? Que sí, competía como mejor película, sí, y como mejor película, claro, de habla no inglesa. Dos rubros. Claro, ¿por qué? Y bueno, lo explicamos en su momento porque la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood considera que la distribución también hace que sean películas autóctonas, aunque no sean norteamericanas. Claro. Si bien esta película está filmada en Alemania, está dirigida por un alemán, Eduard Berger, también está distribuida, sí, pero está distribuida, claro, por empresas yankees. Sí. Claro. Bueno, así que le tengo miedo con Argentina mejor película, 1985. Claro. Mejor le película extranjera, miedo. Claro. No sé. ¿Eh? Ah. Por ahí no creo que gane el premio a la mejor película, yankee, digamos, o inglesa, hablada en inglés. ¿Por qué? Porque es una película muy bajón. Uh-huh. Es muy dura, es durísima, y en general es raro que estas películas... Hay películas duras que han ganado Oscar, pero siempre tienen como una un final de visión optimista. Sí, siempre película... por ahí le ponen el acento a las políticamente correctas, digamos. Digamos, la lucha de los negros... políticamente correcta. Es políticamente correcta porque es una película antibelicista, absolutamente antibelicista, que pone en sobre la mesa, digamos, el horror de la guerra, uh-huh. lo que es la guerra... lo que es el discurso de la guerra y lo que es la práctica de la guerra. Pero me parece que es muy bajón, yo digo, es una apreciación mía, pero tiene otros méritos para ganar. Yo creo que va a ganar la película que les voy a comentar ahora, que es Los Fabelman, la familia Fabelman, que es la película autobiográfica de Spielberg, de Steven Spielberg. Bien. Spielberg es un mimado por la Academia de Hollywood. Esta película tiene 7 nominaciones. Es una bellísima película, bellísima en todo sentido. ¿La viste vos también? Sí, la vi. Es una película metalingüística porque es una película que habla del cine. O sea, antes de que comience, lo tenemos a Spielberg, antes de que comiencen los títulos de la película, diciéndonos... Qué suerte que ustedes están viendo esta película, y si la están viendo, es un síntoma de que están en el cine. Me alegro mucho. Una patadita a las plataformas, ¿no? Spielberg odia las plataformas. Y por otro lado, él dice, es la película más personal que hice. Y es verdad, porque es el enamoramiento de un joven adolescente de una familia judía, muy similar a la de Spielberg, la cantidad de hermanos, la profesión del padre, todo eso es biográfico, que se enamora a partir de ver una vieja película hollywoodense, el espectáculo más grande del mundo a los 8 años, se enamora del cine y empieza a vivir en el cine. Y aparece una cosa muy linda, que la actriz que hace de la madre de Spielberg está nominada también al Oscar a la mejor actriz, es Michelle Williams. Uh-huh. No la vemos mucho en el cine a Michelle Williams, pero, digo, para dar un dato farandulesco, es la viuda de Heath Ledger. ¿Se acuerdan este actor de Secreto en la Montaña que murió de una sobredosis accidental? Paul Dano es el papá de Spielberg, y bueno, el papel de él lo van haciendo distintos actores a lo largo del crecimiento. Hay algunas escenas que van a ser memorables en la historia del cine. Por ejemplo, hay un tío lejano que en un momento dado los va a visitar, que el actor que lo encarna es David Lynch, uno de los mejores directores de cine que existen. Y él le dice al joven, Sammy, que es el alter ego de Spielberg, esto te va a traer muchas alegrías, pero también te va a traer mucha tristeza. Bueno, es una película extensa, dura más de 2 horas, pero se te van volando. Así que, bueno, está por supuesto en el cine. Está en todos lados. Okay. Esta sí la pueden ver en Santa Teresita, en todos lados, porque está en todos lados. Uh-huh. La tercera película que vi es Los Espíritus de la Isla, que es de Martin McDonagh. Martin McDonagh ganó el Oscar hace unos años con 3 anuncios para un crimen, y también lo ganó su actriz protagónica, Frances McDormand. La rompe. Que la rompe, la rompe ciertamente. Bueno, acá no hay mujeres, porque es una historia en una isla de Irlanda, una historia rara, con una extraña comicidad también, como tenía 3 anuncios para un uh-huh. crimen, si te acordás, con Colin Farrell, que para mí Colin Farrell no tiene mucha expresión, pero en esta película la rompe, está nominado también como uh-huh. mejor actor. Y Brendan Gleeson, que es un actor malo, un actor que hace de malo siempre, salvo en la saga Harry Potter, que hizo un personaje que es Ojo Loco Moody, también. ¿Es están... Irlanda actual o Irlanda...? No, hice Irlanda 1923, uh-huh. la pelea entre los nacionalistas y el IRA. Ajá, la primera pelea, los dos libertarios, pero con distinta mirada sobre lo que había que hacer con Inglaterra. ¿Sí? Es excelente la música, las locaciones, el paisaje, la presencia de las mujeres, que no hay mujeres. Hay mujeres así, muy, y las mujeres solo sirven para charlar. Básicamente es un hombre que le dice a otro que no quiere ser más su amigo porque está cansado, porque sí vive hablando pavadas. Entonces, el otro, que es Colin Farrell, bueno, no entiende qué pasa. No entiende por qué no quiere ser más su amigo. Porque van todas las tardes, a las 4 de la tarde, al pub a tomar cerveza negra, Nicolás. Claro, una costumbre. Claro, muy una irlandesa. Costumbre nuestra también. Va. Uh-huh. La cuestión es que es excelente esta película. A mí me gustó mucho. Está nominado también Martin McDonagh. Tiene 9 nominaciones. Y es una de las favoritas para llevarse algo junto con la de Spielberg, digamos. Después hay una que se estrena ahora. Está en los cines también. No en todos los cines como la de Spielberg, pero está en el Complejo Atlas, está en el Multiplex. Hay varios cines que la tienen. Se estrena el 9 de febrero, Tar, otra con 6 nominaciones, que es de Todd Fields y con la bellísima Cate Blanchett, también nominada como mejor actriz, y también nominado Todd Fields como mejor director, y también nominada la mejor música en el caso de Tar, al igual que los Faberman y los Espíritus de la Isla también tienen la mejor banda musical. Esta no hablamos porque no la vimos. Elvis, de Baz Luhrmann. Está nominado Austin Butler, que es el actor que hace Elvis. Es muy buena película. Está en HBO Max, se puede ver por okay. plataformas en HBO Max. Y si no tienen HBO Max, busquen por otro lado porque también se la encuentra. Sí. Excelente película también. Yo lo reivindiqué a Elvis. Avatar, El sentido del agua, está en todos los cines. Una larguísima película de James Cameron. Tiene 4 nominaciones. Pinocchio, de Guillermo del Toro, que ya hablamos acá de esta película. Ah, mira, no sabía. Sí, es dibujito, ajá, pero no tan dibujito, no para nenes. O sea, claro, los adultos también lo pueden disfrutar. Esa película está en Netflix, o sea, se la ve en Netflix. No se la pierdan, es una bellísima versión y triste versión de Pinocho. Y también tenemos nominada una que nosotros hemos recomendado acá, que es Glass Onions, La cebolla de cristal, que es una película policial. Es la segunda de Ryan Johnson con la saga del detective Benoit, que es un detective medio impostado, como son todos los detectives. Es como una cargada, James Bond y demás. Que bueno, lo bancamos. La verdad que me gustó a mí esa película y está nominada como mejor guión adaptado, porque es una novela que está adaptada. Y seguimos bancando Argentina 1985, sí, claro, obviamente. Claro. Que la podemos seguir viendo, la película de Santiago Mitre y Mariano Ginás, que la podemos seguir viendo en El Gomón, a precios muy bajos, en Amazon Prime, también la podemos ver en plataforma. Así que, bueno, casi todo lo podemos ver en algún lugar. Yo lo único que les hago es la salvedad. Si van a ver esta Sin novedad en el frente, tiene que ser en un muy buen estado de ánimo, porque la verdad es una película durísima, durísima, durísima. Y quiero recomendarles otra fuera de esta cartelera de los Oscar, que yo hablé de esta película cuando fui al Festival de Mar del Plata. Es Alcarrás. Alcarrás es una película catalana, hablada en catalán, de Carla Simón, que ya filmó otra película que yo la vi después, que vine del Festival de Mar del Plata, que se llama Estiu, verano en catalán. Trabajan actores y actrices no profesionales. Alcarrás es el nombre del pueblito donde está filmada esta película, que pertenece a Lérida, parte de lo que es Cataluña. Y tiene la particularidad de que es una historia muy local. Es una familia a la que los van a desalojar de una chacra donde cultivan damascos, melocotones, duraznos también, y para instalar molinos de viento, molinos eólicos, molinos de estos. Claro, energía eólica. Exactamente, poner una planta de energía eólica. Entonces se reúnen todos y, bueno, bancan esta chacra familiar y se ponen, digamos, a resistir a su manera, una manera muy particular. Se las recomiendo muchísimo esta película. Por favor, véanla, porque son de esas que pasan por Buenos Aires y por ahí duran una semana. Está solo en el cine Lorca. De paso, decimos, el cine Lorca es uno de nuestros cines amigos, pues la entrada es bastante barata también. Claro. No es el Gomón, pero sale en 800 pesos, creo. Bueno. Ahí nomás del Obelisco. Sí, ahí nomás del Obelisco, medio kilo de milanesa o menos, ¿no? Porque la milanesa está más cara, creo. Claro, yo estuve dormido en milanesas. Bueno, entonces, tenemos varias para ver, algunas del Oscar, y como recomendación especial, especialísima, por favor, si pueden, no dejen de ver Alcarrás. Uf, un montón. Imagino que la audiencia habrá tomado nota, porque son muchas películas, y a mí me gusta ver los Oscar. Siempre los veo. No sé. Yo también. Yo soy re chorula. Me quedo hasta tarde, ¿viste? Sí, yo también. Y te digo una cosa, vos que sos, que los ves como yo, uh-huh. Este año se vuelve a hacer la ceremonia completa televisada, claro. Porque hasta el año pasado y el anteaño, que, bueno, el anteaño se suspendió, el año pasado se armó una gran polémica porque solamente se transmitieron mejor película, mejor director, honorarios, actriz de reparto, actor de reparto, actriz principal, actor principal. Y no se televisaron música, maquillaje, claro, vestuario. Tamaños. Claro, y lo que dijeron, todo el mundo pegó el grito en el cielo. Todos porque, hacen a la película. Claro, todos hacen al cine, a la, claro, industria del cine, a esta, claro, maravillosa industria del cine. Claro. Así que bueno, va a estar todo este año, Nico. Bien, la vamos a ver entonces.